Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy voy a hablar de la secta Dharma Tradición y de su líder Francisco Martínez Martín o Paco. Se trata de un grupo del que se tiene constancia desde 1978 y que empezó a modo de asociación cultural no lucrativa. Se dedicaban al naturismo, a las medicinas alternativas y fueron introduciendo contenidos religiosos de diferentes fuentes: budismo, cristianismo, islam, sufismo, hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Este grupo estaba afincado en Málaga, dedicado desde 2003 a la enseñanza espiritual, sucesor del Centro Buda de la Medicina de Málaga y cuyo líder es Francisco Miguel Martínez Martín, nacido en Brasil en 1957 y residente desde su infancia en la ciudad andaluza. Si en algún momento el proyecto tuvo alguna orientación pseudoterapéutica o espiritual, también en algún momento se desvió de esos caminos para entrar en la conformación de una secta, donde Paco se convirtió en un líder abusivo y dominador. Algunos testimonios lo tratan de señor feudal. En 2016 fue juzgado junto a tres adeptos, una tía y una prima de la víctima que denunció todo esto, así como una mujer más, por abusos sexuales a una menor. Según el escrito de acusación de la fiscalía, vivían en el domicilio de la abuela de la menor, donde ocurrieron los hechos, y que se usaba para que Paco diera a estas y otras personas charlas y enseñanzas sobre temas de carácter místico. Un grupo espiritual liderado por el acusado como gurú, seguido solo por mujeres. Fueron su tía y su prima las que integraron en el grupo, y cuando cumplió 13 años comenzaron los abusos de todo tipo hasta que cumplió los 17 y se desvinculó de la secta. Y no denunció nada antes por miedo. Según informes del Ministerio Público, a fin de ser iniciada en las prácticas sexuales del grupo formado por los procesados, empezó a ser vestida con trajes cortos, ajustados, transparencias, tacones, a fin de satisfacer al procesado, al tiempo que le manifestaban que este era el único hombre para ella. Este tipo de excesos, de abusos, se perpetuaron varios años usando la coacción hacia la menor y atemorizándola con el castigo divino. En un determinado momento, Paco, el líder de Dharma Tradición, empezó a cometer abusos sexuales junto con la prima de la menor, también procesada, para prepararla y darle confianza. Además, a los pocos días también participaron las otras dos acusadas, manteniendo relaciones todos los procesados entre sí delante de la menor. Esto causó un daño psicológico que ha necesitado tratamiento. Los acusados han negado pertenecer al grupo religioso y de meditación. No hubo relaciones sexuales entre ellos como dice la calificación de la Fiscalía, y menos aún participaron en la iniciación a ritos de esa índole con la pequeña de 13 años, sobrina y prima de dos acusadas. Pero sí admite ser un líder en la meditación y enseñanzas religiosas, pero niega su relación con prácticas sexuales. El testimonio de la menor fue básico para que Paco fuese condenado a 7 años y 11 meses de cárcel en el año 2016. La Audiencia Provincial de Málaga le condenó por un delito de abusos sexuales continuados y otro de corrupción de menores. Su relato, unido a la confesión de varias mujeres que también estaban captadas dentro de la secta, resultó clave para, al final, acabar condenando a este hombre, que utilizaba la religión para mantener relaciones sexuales con distintas personas que tenía a su merced. Paco, según contó esta menor, que ahora ya tiene 25 años y que ha mantenido su identidad en el anonimato, Paco, como decía, entraba en trance. Y lo hacía de un modo muy particular. Ocurría, al parecer, casi todas las semanas. El gurú, el líder, Paco, que ahora tiene unos 60 años, se ponía a saltar por la casa con los ojos en blanco y emitiendo sonidos guturales. Primero se sentaba en un trono, que en realidad se trataba de un colchón que tenía en el salón, luego ponía música de Bruce Springsteen y se ponía a saltar por todas partes. Cogía un rosario, el Corán, algún objeto budista. Decía que era la reencarnación mística de todas las religiones y que por eso las practicaba todas a la vez. Cuando la menor en cuestión cumplió los 17 años, después de haber sufrido ya los abusos sexuales, Paco comenzó a decirle que había llegado el momento de tener sexo con él y de irse a vivir a su casa. Incluso le dijo que debía dejar el instituto. Paco había tenido su propio grupo Rama, que es un grupo ufológico con connotaciones sectarias liderado por Sixto Paz. El grupo se dedicaba a buscar ovnis y fomentar un cuerpo de conocimiento pseudocientífico en torno a la vida en otros planetas, contactos extraterrestres, etc. Este movimiento acabaría disolviéndolo, transformándolo en un grupo de estudio esotérico. Entonces se dio cuenta de que los ovnis eran una farsa, de dudoso origen. Incluso más allá, comenzó a afirmar que tales contactos y avistamientos eran un engaño del diablo. En 1978 formó la Asociación Cultural No Lucrativa dedicada al naturismo y la medicina alternativa. La asociación, fundada según su extinta web por Paco y sus amigos, dejaba abierta su visión sincrética, mezclando contenidos religiosos de distintas confesiones al mismo tiempo que albergaba su visión apocalíptica sobre el mundo moderno. Contenidos de supuesta psicología popular que contenían múltiples ejemplos del refranero español o su admiración por distintos personajes populares, habitualmente de ideologías conservadoras, con los que simpatizaba. Steven Seagal, budista amante de las artes marciales, al que además de un actor lo consideraba un verdadero maestro. A Chuck Norris o al mismísimo Pere Reverte. Desde sus inicios, Dharma Tradición mostró un carácter interesante o interesado por lo apocalíptico, introduciendo la religiosidad como única forma de encontrar una solución o la redención. Paco empezó a buscar apoyos de religiosos. Se le vinculó a un sacerdote jubilado de la provincia de Málaga con el cual mantuvo amistad. También se le relacionó con distintos lamas budistas. Incluso se le relacionó con alguna persona influyente de la provincia que era estudiosa del sufismo. Además, algunas de sus prácticas y costumbres supuestamente se inspiraban en el Islam, aunque más próximo a las corrientes salafistas dado su carácter ultraconservador. Algunas personas les decía que debían convertirse al Islam, pero sin rechazar la práctica o el estudio de otras religiones. Si bien parece que Paco ha ido alternando la relevancia de una religión u otra en función de distintos aspectos, posiblemente, según el momento de su estudio o su cercanía, u otros factores de contexto. Así, en otras ocasiones, ha instado a determinados miembros a convertirse en monjes budistas, a profundizar en su visión particular del catolicismo. También se dedicaron al estudio de religiones tradicionales como el hinduismo, o incluso se iniciaron en prácticas chamánicas, lo que les definiría como una secta sincrética. A Paco, los exmiembros lo describen como un verdadero psicópata, tanto por su característica frialdad emocional, afectiva, como por su sobresaliente capacidad empática en la comprensión de los demás. Sabía escuchar las necesidades de los demás y aportarles las palabras, las sugerencias necesarias para conseguir que estos cedieran sus resistencias, sus reticencias. Tenía el carisma suficiente como para ponerse al frente, frente a frente, y conseguir que los demás adoptaran sus normas, sus reglas, como si fueran propias. Podía discutir de religión o espiritualidad con habilidad y desenfreno, pero también introducir otros elementos filosóficos, místicos o mundanos, siempre que contribuyeran a su causa. En la religión encontró el ideario más potente para convencer a sus presas. Todos destacaban su capacidad observadora. Era capaz de conocer bien y saber ofrecer a cada uno distintos sueños o propósitos. Todas estas habilidades eran empleadas para controlar y transformar a su antojo a los demás, para someterlos y conseguir sociopáticamente sus propias metas. Algunas creencias del grupo son o eran la corrupción del mundo moderno. La verdad hay que buscarla en la religión. De hecho, dejó la carrera de biología con la creencia de que no podía satisfacer sus inquietudes. Los hombres y las mujeres deben estar separados. La tecnología es pecaminosa. Por ejemplo, no podían coger el ascensor, pues era presuntuoso y un pecado moderno de pereza. La teoría de la evolución es falsa, pues no se han descubierto fósiles intermedios. La estructura material en átomos, o sea, las partículas elementales, son falsas. O sea, el modelo estándar es falso. Algunos sueños son espirituales, son avisos divinos. Hay que practicar la limpieza espiritual y de los pecados. En la doctrina se describían los 12 grados de la soberbia, donde el doceavo representaba la muerte espiritual. Seguían un sistema de castas. Los brahmanes, él, por supuesto, nobles o guerreros, artesanos, comerciantes y los parias o intocables. Él era el señor, ellos sus vasallos. Seguían un sistema feudal. Había profesiones distintas como impresores, libreros, comerciantes. Convenía vestir con ropa antigua a la usanza tradicional. Pasión por la Edad Media, que según él, el mundo moderno había defenestrado y distorsionando la historia. A los yihadistas y Al Qaeda los consideraba personas tradicionales y unos santones. En cuanto al apocalipsis, vivían con el miedo de que en el año 2012 había profetizado una invasión islámica en Occidente en el que se pasaría a cuchillo a todos los infieles. Ellos no se consideraban salvados, sino en el camino. Solo la rectitud y mucho trabajo podría quizá contribuir a ser salvado. Algunos exmiembros mantenían este miedo después de abandonar el grupo. Psicología espiritual. En su web tenía un apartado con esta denominación que en realidad era una selección extraída del amplio refranero español, como ya hemos dicho antes, además de tópicos de escasa relación con la psicología. La culpabilidad y el miedo eran siempre incentivados, también en las pautas educativas y de crianza. Le encantaba el fútbol. El Real Madrid, según su creencia, representaba a Dios, mientras que el Fútbol Club Barcelona representaba al demonio. Las mujeres en este grupo, Dharma Tradición, se regían por una especie de sistema de castas que las separaba entre mujeres tradicionales, que eran personas que cumplían con estrictas normas de conducta moral, nunca usaban escotes, vírgenes hasta el matrimonio, no miraban a los ojos a los hombres ni se relacionaban con ellos, vestían con ropas holgadas y largas, no pudiendo enseñar ninguna parte del cuerpo, lo cual contrastaba con el comportamiento que Paco exigía en casa, donde estas debían esperarle en ropa interior y sensual. Paco solía mantener relaciones sexuales a diario con su círculo más cercano. En el sistema de casta intermedio se encontrarían las prostitutas, haciendo referencia a las mujeres que ejercían la prostitución. Las consideraba por encima del tercer nivel, las mujeres modernas, las cuales eran mucho peor que las prostitutas, ya que su naturaleza era igual o más perversa, pero ocultando y engañando respecto a su verdadera identidad. Siempre estas mujeres, ¿no?, las mujeres modernas, siempre tienen malas intenciones, según Paco. Son vengativas y dañinas para el hombre, y su única meta es arruinar la vida de los hombres. Es decir, las mujeres tradicionales, que están en el cénit de esta especie de categorías de castas, debajo moralmente están las prostitutas, y por debajo de todas las mujeres están las mujeres modernas, que son como prostitutas pero camufladas, mucho más perversas, según Paco. Precisamente Paco advertía en sus sermones que había que tener mucho cuidado con estas mujeres, con las mujeres modernas, y que había que saber domesticarlas. Repito, y que había que saber domesticarlas. En sus palabras, las mujeres son el demonio al cuadrado. El papel de la mujer debía de ser estar encerrada en casa, no estudiar ni trabajar fuera de casa. Para eso ya estaban los hombres. De hecho, algunas de sus seguidoras tenían trabajos estables en grandes empresas que habían ido dejando. En definitiva, un machista repugnante y despreciable, completamente desbocado. A pesar de que no existen cifras oficiales, el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, el COPC, dice que Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana concentran el mayor número de sectas en España, y podríamos estar hablando de entre 200 y 250 grupos. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com